novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Los hermanos Karamazov, de Fiódor Dostoyevsky. Fiódor Dostoyevsky es, junto con Tolstoy, el más grande novelista ruso y uno de los mayores creadores literarios de todos los tiempos. Nació en Moscú en 1821 y estuvo de joven en la Academia Militar de Ingeniería, donde se graduó a los 22 años. Al recibirse de teniente, renunció a la carrera militar y empezó a escribir. Desde muy joven militó en círculos socialistas que conspiraban contra el zar. Fue arrestado en 1849 y permaneció preso 8 meses antes de ser sentenciado a muerte. Aunque la sentencia no se cumplió, llegó a estar frente al pelotón de fusilamiento y esta experiencia inició en él un cambio radical, a partir del cual Dios y un sentimiento cristiano profundo estarían siempre en el centro de su vida. Pasó 4 años condenado a trabajos forzados en Siberia y otros 4 cumpliendo castigo en el ejército. A partir de entonces, sufriría ataques epilépticos el resto de su vida. Todas las novelas que escribió son notables, pero sin duda la más extraordinaria es Los hermanos Karamazov. Apareció en 1880 y 130 años después conserva la turbadora grandeza que tuvo para sus primeros lectores. En ella se desarrolla con más originalidad y complejidad que en ninguna otra una pregunta que es el denominador común de toda la obra literaria de Dostoyevsky. ¿Cómo es posible que Dios permita que coexistan el bien y el mal en la vida de los seres humanos? El cristianismo de Dostoyevsky no fue ortodoxo y resignado, sino heterodoxo, rebelde, hecho más de cuestionamientos que de certezas. Todo ello aparece transfigurado en los hermanos Karamazov, Dmitri, Iván, Alexei y un cuarto hermano bastardo que a lo largo de la historia se enredan en conflictos, alianzas y desavenencias en los que la religión, el ateísmo, las pasiones del cuerpo y del espíritu se suceden para hacer vivir a los 4 hermanos y a quienes los rodean, experiencias que los llevan a los límites del sufrimiento, el suicidio y la locura. La religión impregna toda la historia, pero no en su manifestación más superficial, las prácticas litúrgicas, más bien en la angustia que produce la ausencia de Dios en el espíritu del que ha perdido la fe, o el fanatismo que puede llevar la fe vivida como una entrega absorbente e intolerante, y al mismo tiempo la soledad y el desamparo de quienes niegan a Dios y se proclaman ateos. En los hermanos Karamazov hay codicia, crimen, locura, todos los excesos a que los instintos desenfrenados pueden empujar a los seres humanos, pero también compasión, ternura, amor y solidaridad. Y ahora, escuchemos Los hermanos Karamazov, de Fiódor Dostoyevsky. Esta es la historia de Fiódor Karamazov y de sus 3 hijos. Fiódor era un libertino, un bufón y un borracho. Estuvo 2 veces casado y tuvo 3 hijos. El mayor, Dmitri, fue del primer matrimonio, y los otros 2, Iván y Alexei, del segundo. Su primera esposa murió joven, dejándole una cuantiosa herencia a Dmitri. Fiódor abandonó al niño, pero no a la herencia. Dmitri fue puesto en manos de Gregor, el criado de los Karamazov, hasta que un tío se lo llevó a Moscú para educarlo. Ya crecido, Dmitri ingresó al ejército, y cuando cumplió la mayoría de edad, consiguió por fin que Fiódor le enviara de cuando en cuando algunas pequeñas sumas de dinero a cuenta de la herencia de su madre. El impetuoso Dimitri se encaprichó con Caterina, la hija del coronel de su batallón. Su padre fue acusado de malversación de fondos y él se ofreció a ayudarla. Ella, por simple gratitud, se enamoró de él. Al poco tiempo, se comprometieron. Viéndose necesitado de dinero para casarse, Dimitri, que era muy gastador y aficionado al juego, fue a visitar a su padre, el irresponsable Fiódor Karamazov, para exigirle un arreglo definitivo por el manejo de su herencia. Pero si ya no te queda nada, Dimitri. Te he dado todito lo que dejó tu madre. Al escuchar esto, Dimitri perdió la razón. Pero antes de contarles el resto de esta historia, es preciso que sepamos algo de los otros dos hijos de Fiódor Karamazov, Iván y Alexei. A estos, su padre también los abandonó a su suerte, entregándolos a parientes extranjeros. Mucho después, Iván, convertido ya en un joven ilustrado, regresó a vivir a casa de su padre. ¿Por qué volvió? Nadie lo sabe. Es un misterio del alma humana. El hermano menor, Alexei, era un joven con un alma libre de los odios de la vida terrenal, amado y respetado por todos. Además, era un muchacho entregado a la religión y vivía en el monasterio de la ciudad. ¡Ráile tú, Alex! En cierto momento, aquella disputa por esa herencia llegó a un punto muy crítico. ¡Dame, aunque sea 3.000 rublos! ¡No! ¡Te juro que te arrepentirás! ¡Soy capaz de matarte! Asustado por las amenazas, Fiódor puso en marcha una estratagema. Le pidió al padre Sósimo, el guía espiritual de Alexei y máxima autoridad del monasterio, que mediara entre él y su hijo Dimitri. El día de la entrevista, Alexei estaba muy nervioso, casi temblando. Temía que su familia, especialmente su padre, ofendiera al divino padre Sósimo. Todos llegaron puntuales, menos Dimitri, quien entró tarde y apurado. A nadie le sorprendió su aspecto demacrado, pues era conocida su vida turbulenta y dedicada al juego. Perdóneme, padre, por hacerlo esperar. Se ha retrasado un poco, sí. Entonces Fiódor empezó con sus bufonadas. Venerado padrecito, tiene ante usted a un auténtico tarambana y bufón. Este es mi modo de presentarme. Todos me acusan de haber escondido el dinero de mi hijo, pero yo he llevado las cuentas de lo que él se ha gastado. Está comprometido con una distinguida señorita y ante sus propios ojos frecuenta a otra, a quien pretende conquistar con el dinero que ya no tiene, pero que me sigue pidiendo. Esto es una farsa. Mi padre también corteja a Grushenka, padre Sósimo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Sin vergüenza. ¡Mal hijo! Yo vine con el propósito de perdonar a este señor, ¿sí? ¿Perdonarme a mí? Sí, perdonar. ¿Perdonarme qué? ¿Acaso tú has hecho jamás algo por mí? ¿Por alguno de tus hijos? ¿Se le puede consentir a un hombre como este que continúe deshonrando la tierra que todos pisamos? ¿Lo oyen? ¿Lo oyen? ¡Me quiere matar! ¡Me quiere...! El padre Sósimo se estaba poniendo de pie. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Le hizo a Dimitri una profunda reverencia y luego se arrodilló ante él. Se inclinó, llegando a tocar el suelo con su frente. Perdónense. Alexei ayudaba al padre Sósimo a levantarse y caminar. Dimitri estaba estupefacto. ¿Por qué se ha humillado frente a Dimitri? Dimitri se cubrió el rostro con las manos y salió corriendo de la celda. El padre Sósimo y Alexei se alejaban paso a paso por el claustro. Iván, hastiado, también se puso en marcha. Que se devoren los reptiles entre sí. Ese es su destino. Y así acabó la desastrosa entrevista. Mientras acompañaba al padre Zósimo, Alexei se atrevió a preguntarle: Padrecito, ¿por qué? ¿Por qué se arrodilló ante mi hermano Dimitri? Me arrodillé ante su terrible sufrimiento futuro, Alexei. Pero tú puedes ayudarlo. En este monasterio no está tu porvenir, Alexei. Debes marcharte. Padre. No. Yo... No puedo. Tienes delante una gran misión. Alexei quedó consternado por las palabras del padre Zósimo. Hubiera querido quedarse toda la noche con él. Vete, Alexei. Ve con tu familia. Te necesitan. Pero usted no está bien. Y yo... Me verás todavía, vivo o muerto. Vete ya. Está bien, padre. Adiós. Llegando a la casa de su padre, Alexei tuvo un inesperado encuentro. Dentro del jardín, detrás de un arbusto, casi oculto por la oscuridad, su hermano Dimitri le hacía gestos para que se acercara. Alexei lo hizo. Dimitri lo abrazó con fuerza. Escucha, en este mundo no quiero a nadie más que a ti, hermano. A ti y a una malvada, pérfida mujer. ¿Qué haces aquí escondido? Vigilo. Todas las noches vigilo la casa de nuestro padre. No me mires así. Tengo que evitar que Grushenka lo visite. ¿Por qué cree que ella vendrá aquí? Porque él le ha ofrecido dinero para que venga donde él. Alexei, Alexei, escucha. Necesito pedirte un favor. Lo que quieras de mí, dímelo. Hace poco, Katerina me encargó 3,000 rublos para que se los entregara a un pariente suyo y... Bueno, me los he gastado. La vergüenza me devora, hermano. He traicionado su confianza. Le he robado. Necesito que vayas a su casa y le lleves ese dinero y le digas que no volveré a verla nunca más. Pero, Dimitri, si se lo explicas, ella sabrá entenderte. Nuestro hermano Iván es enamorado de ella, ¿lo sabías? Sí. Iván es mejor que yo. Que se unan ellos. Que Katerina sea feliz con él. Me hundiré en mi propia vergüenza por haberla traicionado y me quedaré con Grushenka. Es lo natural y es lo justo. Pero Katerina te ama a ti. Eso ya no importa. Ahora soy prisionero de Grushenka. ¿Vas a casarte con ella? Si acaso me aceptas, sí. Alexei, Alexei, ve y pídele. Pídele 3,000 rublos a mi padre. Devuélvele a Katerina su dinero y dile que nunca más la veré. Está bien. Pero, dime qué piensas hacer ahora. ¿Qué harás si ves llegar a Grushenka? Entraré por la fuerza y mataré a mi padre. ¡Calla, Dimitri! ¡Calla! Alexei, escucha. Escucha acá. Acá, acá adentro. Acá adentro llevo el medio para rehabilitarme. ¿En tu pecho? Sí. Acá llevo lo que me salvará de la vergüenza con Katerina. No te entiendo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué llevas no, en el pecho? No te lo puedo decir. Pero ve... Ve y pídele 3,000 rublos a mi padre. Está bien. Asustado por la ansiedad de su hermano, Alexei entró a la casa de su padre. Fyodor bebía en el comedor, acompañado de su hijo Iván, de su viejo criado Gregor y de Smerdiakov, un joven que, bueno, se decía que era hijo no reconocido de Fyodor con una mujer de la calle, y que Fyodor, fiel a su estilo, se lo había dado a criar a Gregor. Smerdiakov ahora también servía en la casa de su supuesto padre. ¡Un trago! ¡Un trago! ¡Alexei, hijo! ¡Qué bien que hayas llegado! Justo hablábamos de un tema que te interesa. Iván dice que Dios no existe. ¿Tú qué crees? ¿Tú has dicho eso, Iván? ¿Tú crees que Dios no existe? Sí, por supuesto. Yo no creo en Dios. Alexei miró a su hermano con tristeza y estaba por contestarle cuando de pronto se abrió la puerta del comedor y apareció la descompuesta figura de Dmitri. ¿Dónde está Grushenka? ¡La he visto entrar! ¿Dónde está? ¡Dime dónde está Grushenka! ¡Confiésalo! ¡Te mato! ¡Te juro que te mato! Estamos escuchando Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Y ahora volvamos al mundo terrible de Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. ¡Te juro que te mato! Dmitri había entrado a la fuerza a la casa de su padre, creyendo que Grushenka estaba con él. Trataron de detenerlo, pero Dmitri tomó a Fyodor del cuello, lo sacudió con fuerza y lo arrojó al suelo. Iván y Alexei apartaron a Dmitri por la fuerza. ¿Qué haces, por el amor de Dios? ¡Lo vas a matar, loco! ¡Lo vas a matar! ¡Vete, Dmitri, vete! Aquí no está Grushenka. ¿Me juras que no está Alexei? Solo en ti creo. ¡Solo en ti! No está aquí, Dmitri. Por favor, vete. Dmitri miró a su padre. El viejo estaba ensangrentado. ¡Me iba a matar! ¡Iba a matar a su padre! No me arrepiento de haber derramado tu sangre. ¡Desgraciado! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo y reniego de ti para siempre! ¡Ya no eres mi padre! Alexei llevó a su padre a su habitación. Si usted diera algún dinero a Dmitri, padrecito, él lo dejaría en paz. No le daré nada. Él quiere dinero para llevarse a mi Grushenka. Padrecito, no pienso facilitar esos amores. Por favor, no hable usted así. Grushenka es mía. ¡Mía! Iván también es un miserable. Padre, no hable así de sus hijos. Quiere que Dmitri se quede con Grushenka para él poder quedarse con Katerina. Tranquilo, padrecito. Es un pillo. Duerma. Duerma. Luego de acostar a su padre, Alexei regresó al monasterio. Un solo pensamiento lo atormentaba. Grushenka arrastra a mi padre y a Dmitri. Arrastra a los dos. Pero, ¿a qué tragedia? ¿A cuál tragedia? Al día siguiente, Alexei fue a casa de Katerina. Katerina, mi hermano Dmitri me ha encargado que le diga que no. Que no volverá a verla. Nunca más. Dmitri se queda con Grushenka, ¿no es así? No lo sé. Está bien. Que se quede con ella. Pero yo no lo pienso abandonar, Alexei. Cuando ella haya hecho de Dmitri un hombre muy desdichado. Y eso va a suceder. Encontrará en mí a una amiga y a una aliada. Siempre. Si no puedo ser más que eso, seré su aliada. Para siempre. Cuando Iván se enteró de la decisión de Katerina de ser fiel a Dmitri, pasara lo que pasara, dejó de pensar en casarse con ella y decidió marcharse a Moscú. Una noche antes de su partida, Iván encontró a Smerdiakov hecho pedazos. Ah, Smerdiakov. Él odiaba a los Karamazov. No es fácil para un hijo natural vivir con su propio padre llevando el rango de sirviente. Además, sufría de epilepsia. Y ese odio y este mal le daban un aire enfermizo y curiosamente amenazador. Terrible situación, Iván. Su padre me amenaza con que si viene Grushenka y no la dejo pasar, me mata. Y Dmitri me dice, si la dejas pasar, te mato. ¿Qué puedo hacer? Tengo tanto miedo que en cualquier momento me dará un ataque de epilepsia. Lo siento venir. Además, tengo miedo de que me acusen de cómplice. Si Dmitri mata al señor Fyodor, Pero hombre, ¿por qué te acusarían de cómplice a ti? Porque le he confiado a su hermano el secreto de la consigna. ¿De la consigna? ¿A Dimitri? ¿Qué consigna? Tu padre se encierra todas las noches por temor a que aparezca Dimitri y lo mate. Pero ha mandado llamar a Grushenka. Quiere que ella entre a la medianoche a su dormitorio. Cuando ella llegue, yo debo dar dos golpes suaves y luego uno fuerte. Esa es la consigna. En su ventana que da al jardín, para que él abra la puerta de su dormitorio. ¿Pero por qué le has confiado la consigna a Dimitri, pedazo de idiota? Por miedo. Me va a dar un ataque. Me va a dar... Grushenka no vendrá. Son delirios del viejo. Es que... Fiodor le ha ofrecido un sobre con 3.000 rublos. Lo tiene bajo la almohada. Dimitri lo sabe. Tocará la consigna en la ventana. Y su padre abrirá la puerta. Y Dimitri lo matará para robarle los 3.000 rublos. ¡Merdiaco! Eso es absurdo. Dimitri no es capaz de matar y robar a nuestro padre. Iván, váyase pronto y no regrese nunca. Aquí va a ocurrir algo muy malo. Eres un imbécil, Esmerdiaco. Si no fuera porque eres un enfermo, yo te... Iván tuvo ganas de pegarle al criado, pero... se contuvo y se marchó. Al día siguiente, Iván partió a Moscú. Y ese mismo día, tal como había amenazado Esmerdiaco, tuvo un ataque de epilepsia que lo dejó inconsciente por varios días. También ese día el padre Sósimo murió. Por la noche el joven Alexei, desconsolado, recordó la misión que su padre espiritual le había dado: dejar el monasterio. Tienes delante una gran misión. Alexei sintió que una fuerza inquebrantable se apoderaba de su espíritu y abandonó el monasterio para siempre. Dimitri fue a casa de Grushenka. ¿Dónde está Grushenka? ¿Dónde está? ¡Es mi señor! Ella no estaba. Ha salido. Al marcharse, casi al pasar, tomó un mortero de cobre sólido que había sobre una mesa y se lo metió al bolsillo. La criada se espantó al verlo. Dios mío, este hombre va a matar a alguien. Le pareció que Dimitri estaba como guardándose un arma. Dimitri fue inmediatamente a casa de su padre. Saltó el muro, miró hacia la ventana de la habitación de Fiodor y lo vio. El viejo estaba solo, sentado ante una mesa. Grushenka no está con él. El corazón de Dimitri latía violentamente. Y entonces... era la contraseña para que Fiodor dejara entrar a Grushenka. Fiodor se lanzó hacia la ventana mientras Dimitri se escondía en la oscuridad. Grushenka, ¿eres tú? Ven, el mío, ven. Tengo un sobrecito, un sobre con dinero, para ti. Un acceso de furia sacudió a Dimitri. Fuera de sí, sacó el mortero de su bolsillo y... No. No diré más por el momento. No diré más. Unos minutos después, Gregor, que había escuchado ruido, salió al jardín y pudo ver a Dimitri trepando el muro para escapar de la casa. ¡Es Dimitri! ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Gregor corrió hacia el muro y llegó a tomar a Dimitri de la pierna. ¡Suéltame! Pero cayó herido por el mortero de cobre. Dimitri saltó bajando del muro y se inclinó sobre el cuerpo de Gregor. El anciano estaba inmóvil. Sangraba. ¡Lo he matado! ¡Dios mío, lo he matado! Atolondrado, confundido, Dimitri se dirigió nuevamente a casa de Grushenka. Al llegar, la criada de Grushenka vio a Dimitri fuera de sí, con los ojos enrojecidos y las manos ensangrentadas. ¡No está, señor! ¡Se ha ido! ¿Con quién? ¿Con quién? Entonces ella sintió que debía confesarle la verdad. Se ha ido con un oficial, señor. Un oficial que la abandonó hace 5 años. Ese hombre ha vuelto y se la ha llevado. Quiere casarse con ella y se la ha llevado a Mokroye. Dimitri, sin pensarlo dos veces, fue a recoger una pistola que había dejado empeñada. Se la puso al bolsillo y partió en busca de Grushenka. Mokroye es un pueblo pequeño, Dimitri, muy exaltado, fue a buscarlos al único mesón que hay allí. ¿Está aquí la señorita Grushenka Alexandrovna? Sí, señor. Está en el comedor. Gracias. Está con un oficial, señor. Tenga dinero. Tenga. Es para que contrate usted músicos, muchos músicos. Quiero tener una gran fiesta. Sí, señor. Entonces Dimitri, con el corazón rompiéndosele en el pecho, entró al comedor. Grushenka lo vio entrar. ¿Dimitri? Dimitri se acercó a la mesa de Grushenka y el oficial. Señorita. Señor, ¿puedo sentarme un momento con ustedes? Hay otras mesas, señor. No, siéntate, Dimitri, siéntate. Ay, querido, perdóname, pero estoy muy contenta de que Dimitri haya venido. Ay, que nos acompañe. Los deseos de mi reina son órdenes. Sí, pero antes quisiera hablar con usted, oficial. A solas. Dimitri y el oficial se encerraron en una sala contigua. Seré breve, señor. 3,000 rublos son suyos, si se marcha para siempre. ¿3,000? ¿Dónde está ese dinero? Quiero verlo. Aquí están 500. Mañana tendrá el resto. Mañana, en la ciudad. El oficial lo miró, escupió y regresó donde Grushenka. Dimitri corrió tras él. Grushenka, este hombre me ha ofrecido dinero para que te deje. ¡Dimitri! Y ese hombre ha aceptado. Pero quiere los 3,000 rublos juntos y yo le ofrecí 500 ahora. ¡Es un sinvergüenza! ¡Esto es increíble! ¡Lárgate por fin! ¡Lárgate! ¿Qué dices? ¿Me dejas por este imbécil? Te pasé 5 años llorando por ti. ¡Qué necio he sido! Grushenka ocultó su rostro entre las manos. ¡Perra mujerzuela prostituta! Dimitri se arrojó sobre el oficial y lo estrelló contra el suelo. El oficial se incorporó. Notó que su boca estaba sangrando y se fue. ¡Ajá! ¡Los músicos! ¡Vamos, señores! ¡Música! ¡Música! Entonces comenzó una fiesta absurda y desenfrenada. ¡Vamos a bailar, caballeros, damas! ¡Todos a bailar! ¡Champaña para todos! Grushenka tomaba y bailaba sin cesar. ¡Me has salvado, Dimitri! ¡Es a ti a quien amo! ¡De verdad! ¡Te amo! ¡Eres el único que verdaderamente me ama! ¡Te amo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Voy! ¡Te amo! ¡Te amo! Dimitri parecía desinteresado, distraído. ¿En qué piensas? En nada pienso. En un herido que dejé abandonado. ¿Qué herido, mi amor? Daría 10 años de mi vida. ¿De qué me estás hablando? 10 años con tal de saber que se salvará. ¿Es una mala noticia? Olvídalo, querida. ¡Bailemos! Es que estoy tan feliz. Siento que por fin puedo llevar una vida honesta contigo. Quiero ser una mujer buena. Llévame lejos, muy lejos. Quiero ser buena para ti. ¡Darte hijos! Y de pronto, los músicos dejaron de tocar. Dimitri, alguien ha entrado. Es... Dimitri se volvió y vio a un hombre muy serio, vestido de negro, que lo estaba observando con un aire de autoridad. ¿Dimitri Karamazov? Sí. Dese usted preso. Se le acusa de haber asesinado a su padre, Fyodor Karamazov. No se haga el sorprendido, señor, y acompáñeme. Estamos en el centro de la historia de los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Sigamos escuchando las historias de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. El comisario llevó a Dimitri a una habitación del mesón para interrogarlo. Lo desnudaron completamente, buscándole dinero, pero solo encontraron unos cuantos billetes de 100 rublos y la pistola. ¿Dónde está el resto del dinero? Es todo lo que tengo. ¿Matar a su propio padre por dinero es...? ¡Yo no he matado a mi padre! No he sido yo. Yo he derramado la sangre de Gregor, el criado, no la de mi padre. Condéneme por Gregor, pero no por mi padre. No sufra por Gregor, caballero. Él vive. ¿Vive? Dios mío. Gracias a Dios. Ha dicho la criada de la señora Grushenka que usted se llevó un mortero de su casa. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. No lo sé. Es un mortero de metal, sólido. Un arma contundente. ¿Para qué llevárselo? Para defenderme de los perros. ¿Qué sé yo por qué lo hice? Ese mortero fue hallado junto a Gregor. Sí, sí. Yo fui a casa de mi padre a escondidas para... Pensaba matarlo, sí. Pero me alejé de la ventana y corrí. Estaba trepando el muro para escapar cuando Gregor me tomó de una pierna y... Entonces lo herí. La puerta de la habitación de su padre, la puerta que da al jardín, ¿estaba abierta, diría usted? No, no, no estaba abierta. Mi padre se asomó a la ventana, pero... ¿La encontraron abierta? Sí. No sé quién la habrá abierto. Quizás Smerdiakov, el criado, pero... Sabemos quién es ese Smerdiakov. No se preocupe, señor. ¿Sospechan de él? Smerdiakov está sin sentido desde ayer. Un ataque de epilepsia. No puede haber sido él. Entonces, ¿quién ha matado a mi padre? ¿Quién? ¿El demonio? El comisario le mostró un sobre roto y vacío. Hemos encontrado esto junto a la cama de su padre. Es el sobre de los 3.000 rublos que le iba a dar a Grushenka. Ni... Sabemos quién es ella también, señor. El sobre tiene la letra de mi padre. Dios mío. El asesino es Smerdiakov. Solo él sabía dónde había guardado mi padre este sobre. Ha dicho el comerciante Samsonov que usted le pidió 3.000 rublos. Él se los negó. ¿Cómo consiguió usted, pocas horas después, dinero para recuperar su pistola empeñada, para alquilar un caballo y para pagar la tremenda fiesta que organizó? Ese dinero era mío. ¿Suyo? Mi prometida, Caterina, me había encargado 3.000 rublos y yo me gasté la mitad con Grushenka. Me guardé el resto, 1.500 rublos, que llevaba colgados en mi pecho, envueltos en un retazo de tela. Ayer, luego de enterarme de que Grushenka había venido acá, abrí el paquete y lo comencé a gastar. ¿Por qué no lo había gastado antes? Quería devolverle el dinero a Caterina. Quería borrar mi vergüenza. Pero no me atreví a hacerlo. ¿Por qué no? Porque quizá iba a necesitar ese dinero para irme con Grushenka. Y cuando me enteré de que Grushenka se había ido con otro hombre, decidí gastarlo para recuperarla. Le estoy diciendo la verdad. No me convence. Voy a tener que llevarlo a prisión, señor Karamazov. Luego de su testimonio, habrá un juicio. Está bien. Sé que soy un monstruo. ¿Qué dice? Los seres abyectos como yo necesitan una fuerza exterior que los subyugue, que los adoctrine. Yo jamás hubiera podido redimirme por mí mismo. Por eso acepto esta falsa acusación. Yo no he matado a mi padre, pero deseo sufrir la pena que me hubiera correspondido para redimirme con este sufrimiento. Personalmente, yo lo considero a usted más que un hombre culpable, un hombre muy desdichado. ¿Puedo ver a Grushenka antes de irme a...? ¡Ay, déjame verlo un instante más! Dimitri no había terminado de hablar y Grushenka ya estaba entrando y arrojándose a sus pies. ¡Yo soy la culpable! ¡Yo maté a Fyodor con mis engaños! ¿Qué dices? ¡Yo lo maté! ¡No es así! ¡Que nos castiguen juntos! Dimitri se arrodilló junto a ella y la abrazó. ¡Mi vida! ¡Yo maté a Fyodor! ¡No es así! ¡Soy la culpable! ¡Grushenka! Los comisarios los separaron a la fuerza y alejaron a la joven. ¡Seguirá donde te lleve, ¡aléjese! Mientras los guardias se lo llevaban, Dimitri volteaba para ver a Grushenka y ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¡Perdóname! ¡Déjame verlo! ¡Dimitri! ¡Dimitri! meses después, la víspera del juicio, Alexei fue a ver a Dmitri. El preso besó emocionado a su hermano menor. Querido Dmitri, hermano. Caterina ha traído al abogado más famoso de Moscú para que te defienda. Entre ella, Iván y yo, le hemos dado 3,000 rublos. ¿Caterina me está ayudando? Alexei, dime, ¿has visto a Grushenka? Fui a verla. Sigue muy enferma. Se siente culpable por lo que te está pasando. No tiene por qué. Escucha, Iván me ha propuesto ayudarme a fugar. Yo podría irme a América con Grushenka. ¿Fugar? ¡Eso es ridículo! ¡Te van a liberar! ¡Es inocente! Iván cree que yo he matado a nuestro padre. Alexei, dime la verdad. ¿Tú crees que yo lo maté? ¡No! ¡No! ¿Cómo dices eso? ¡Imposible! Una gran felicidad llenó el rostro de Dmitri. Gracias, hermano. Gracias. Alexei salió de la celda con los ojos llenos de lágrimas. Y fue a buscar a su hermano Iván. Caterina, luego del encarcelamiento de Dmitri, había cambiado. Ayudaba a Dmitri, pero había empezado a frecuentar a Iván y parecía haberse enamorado de él. Alexei encontró a su hermano muy preocupado. Caterina tiene una carta que le escribió Dmitri antes de la muerte de nuestro padre, en la que dice que va a matarlo. Si ella muestra la carta en el juicio, Dmitri será condenado. ¿Por qué mostraría la carta? Ella quiere salvar a Dmitri. Caterina me juró que siempre sería su aliada, sí, lo sé. Y efectivamente quiere salvarlo. Pero dice que si acaso me culpan a mí, mostrará la carta. ¿Qué te habrían de culpar a ti? No lo sé. En ese momento yo estaba en Moscú, pero estos tribunales culpan a cualquiera. Más tarde, Iván fue a donde estaba Smerdiakov. Este criado y hermano envilecido estaba sentado en un sillón desvencijado y cubierto de gruesas colchas. Usted es el culpable, Iván. Yo creo que usted había previsto el asesinato de su padre y escapó a Moscú dejándolo indefenso. Deliras, estás enfermo. Cuando me dijo que iba a marcharse a Moscú, eso fue como si usted me dijera: puedes matar a mi padre, sigue nomás, te doy permiso. Eso fue. ¿Qué estás diciendo? Yo maté al señor Fiodor, a mi padrecito. ¿Qué dices? ¡Lo maté yo! ¡Repítelo, Alimaña! ¡Repite eso! ¡Esa es la pura verdad! ¡Yo lo maté! Iván le dio un manotazo en el hombro y Smerdiakov fue a dar contra la pared. ¡No, no, no, no me pegue! ¡Usted me incitó a hacerlo, Iván! Moralmente... ¡es usted el asesino! ¡Mientes! ¡Ni siquiera lo mataste tú! ¡Puedo probarlo! ¡Puedo probarlo! Entonces Smerdiakov sacó un paquete de entre las colchas de su sillón y se lo entregó a Iván. Eran 3 fajos de billetes de 100 rublos. Fingí el ataque de epilepsia, hermanito. Solo yo sabía dónde estaba el sobre con los 3,000 rublos. Yo lo maté. Yo lo maté y guardé el dinero. Yéndose así, tan de pronto, usted me autorizaba que lo hiciera. La verdad es esa. Tú lo odiabas. Igual que usted. Lo hicimos. Entre los dos. Iván, pálido, se dejó caer en una silla. Pensé que había sido Dmitri. Eso pensé. O pobre de mí. Ay, mi hermano, mi hermano. ¿Tanto deseaba yo la muerte de mi padre? ¿Tanto así? Usted no creía en Dios. Y ahora está sintiendo miedo. Miedo de la justicia divina. Te voy a acusar. Irás a prisión. No, no, señor, no. Si usted me acusa, yo diré que usted me mandó a hacerlo. Y me creerán. Porque yo soy un enfermo. Y un imbécil sin voluntad propia. ¿Qué piensas hacer? Lo que haga falta para que otro pague mi pena. Porque yo soy un imbécil. ¿Me entiende? Un enfermo. Iván tomó entre sus manos los 3,000 rublos y salió de esa casa. Estaba enloquecido. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡He matado a mi padre! ¡He matado a mi padre! Nos vamos acercando al final de la terrible historia de los hermanos Karamazov de Fiódor Dostoyevsky. Estamos escuchando Los hermanos Karamazov de Fiódor Dostoyevsky. Esa noche, después de confesarle su crimen a Iván, Smerdyakov, el imbécil, el enfermo sin voluntad propia, se subió a un árbol con una soga. Y... Virgencita, piérate. Virgencita, defiéndeme. Virgencita, acompáñame. Virgencita, piérate. Virgencita, defiéndeme. Quizá pensaba que Iván lo acusaría, o quizá ya planeaba matarse antes de confesarle su crimen a Iván. Pero en fin, el hecho es que cuando el verdadero culpable muere sin confesar, hace falta encontrar otro culpable. Al día siguiente comenzó el juicio de Dmitri Karamazov. En medio de enorme expectativa, acudió lo mejor de la sociedad. El juez leyó la acusación y luego le preguntó a Dmitri. Acusado, ¿se declara usted culpable del delito que se le imputa? Me declaro culpable de embriaguez, de libertinaje, de holgazanería. Pero soy inocente del robo y muerte de mi padre. ¡Inocente! Llamaron luego a los testigos. Al comerciante a quien Dmitri pidió el préstamo. A su hermano Alexei. A Grushenka. A su criada. Y también a Gregor. Cuando yo salí al jardín, vi que la puerta de la habitación del señor Karamazov estaba abierta. Y en ese instante vi a Dmitri huyendo. ¿Usted piensa que Dmitri mató a su padre? Yo pienso que el señor Karamazov fue muy injusto con Dmitri. Le quitó los bienes de su madre y no se ocupó de él, ni de ninguno de sus hijos. Si no hubiera sido por mí, a Dmitri se lo hubieran comido los piojos. Pero él es bueno. Tiene buen corazón. No creo que haya matado a su padre. Señor Alexei Karamazov, ¿le confesó alguna vez su hermano la intención de matar a su padre? Directamente, jamás. ¿Indirectamente? Alguna vez me habló de su miedo de no poder dominarse durante su arrebato. ¿Usted le creyó? He creído siempre que a Dmitri lo salvaría un noble sentimiento. Como en efecto ocurrió. Mi hermano no mató a mi padre. ¿Por qué piensa usted eso? La última vez que hablé con Dmitri me dijo que tenía algo en su pecho con lo que iba a rehabilitar su honor. Creí que hablaba de las fuerzas de su corazón, pero ahora sé que era un paquete con 1,500 rublos, los que más tarde gastó en Mokroyev. Esta declaración ayudó a que el jurado creyera que Dimitri tenía dinero antes del crimen y, por tanto, que no había robado a su padre. Todo iba bien. Entró en la sala Caterina. Iba de negro y tenía una actitud resuelta. Mi padre no tenía nada. Contó que Dimitri la había ayudado a salvar a su padre. Dimitri nos salvó. La simpatía del público se inclinó aún más hacia Dimitri. Luego subió al estrado Iván Karamazov. Se adelantó con extraña lentitud, sin mirar a nadie. Se le veía casi extraviado. Dios mío. El fiscal miró a Iván con extrañeza. ¿Está indispuesto, señor Karamazov? Iván sacó el fajo de billetes. Aquí está. Este es el dinero del sobre de mi padre. ¿Cómo puede usted tener ese dinero, suponiendo que sea el mismo? Me lo dio Smerdyakov. Ayer, antes de ahorcarse. Él mató a mi padre, pero lo hizo provocado por mí. ¿Quién no desea la muerte de un padre así? ¿Quién? Yo lo maté, usando Smerdyakov para que lo hiciera. Está usted en su sano juicio, señor. Todos en algún momento han matado a sus padres y ahora fingen horror. ¡No sean hipócritas! Si en este proceso no se comprobara un parricidio, se irían a sus casas defraudados. El público estaba inmóvil y en silencio. Iván se agarró la cabeza. Alexei se puso de pie. Está enfermo. Fue un desvarío, señor. No le crean lo que dice, señores. Caterina miraba a Iván con espanto. Dimitri observaba consternado a su hermano. No estoy loco. Soy solamente un asesino. Nada más. Pero no estoy loco. No, no estoy loco. Testigo, ¿alguien más puede corroborar su afirmación? Solo el demonio. Condénenme a mí y al demonio en lugar de a Dimitri. Porque mi cómplice humano se ha matado y Dimitri es inocente. El demonio y yo somos los asesinos. Alexei corrió hacia su hermano, pero un guardia ya lo estaba tomando por el brazo. ¡Acompáñame, señor! Iván, ¡vamos! Lo derribó. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Los guardias se echaron sobre Iván, mientras él hería el espacio con gritos de loco. ¡Soy el demonio mismo! ¡Yo soy Lucifer, señores! ¡Suéltenme! ¡Déjenme! ¡El demonio camina solo! ¡Y quema! ¡Quema! Los guardias consiguieron aquietar a Iván. Entonces Caterina corrió hacia el juez. No lo he dicho todo. No dije todo lo que sé. Tengo una carta. Es una carta de Dimitri. En ella, él dice... Aquí dice, tenga. Aquí dice cómo él pensaba matar a su padre. Aquí tiene, señor. Lea la confesión de Dimitri Karamazov. El juez recibió la carta y la leyó en medio de un gran silencio. Luego se la devolvió a Caterina. Léala usted, señorita. Lea. Caterina, mañana te devolveré por fin tus 3,000 rublos. Si no consigo reunirlos de otra forma, iré a casa de mi padre. Le romperé el cráneo y tomaré su dinero, que es mi propio dinero. Perdóname. Soy un miserable. Adiós, Dimitri. Caterina se desplomó en una silla. Recibí esta carta la víspera del crimen. Yo le había dado ese dinero para probarlo. Yo sabía que lo necesitaba para seducir a una mujer. Esa que está allí, y él lo gastó en ella. Dimitri se puso de pie. Es verdad. Desprécienme todos por miserable, pero esa es la pura verdad. Acusado, si vuelve a hablar, lo haré salir de la sala. Siga, señorita. Antes oculté esto porque quería salvar a Dimitri. Pero ahora que he visto a Iván tan alterado, por querer salvar a su hermano, no lo merece. Ya no puedo esconderlo más. Es Dimitri el asesino. Es Dimitri. Urushenka se lanzó hacia Dimitri. ¡Esa víbora te ha traicionado, Dimitri! ¡Te ha destruido! ¡Déjenme! ¡Suéltenme! ¡Yo amo a ese hombre y esa mujer lo ha perdido! Algunos alguaciles la detuvieron. Dimitri trató de llegar a ella, pero también lo controlaron. ¡Suéltenme! ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! ¡No se resista, señor! ¡Baja! El público estaba muy satisfecho con el espectáculo y absurdamente, algunos comenzaron a aplaudir. Luego de los discursos del fiscal y la defensa, el jurado deliberó durante una hora. Cuando entró nuevamente a la sala, se hizo un gran silencio. Señor presidente del jurado, es culpable Dmitri Karamazov de haber dado muerte a su padre premeditadamente para robarle. El presidente del jurado miró al juez. Sí, señor juez. ¡No! ¡No! ¡Es inocente! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡Dmitri! Nadie esperaba este veredicto. Se confiaba en la indulgencia de sus hombres. El auditorio quedó petrificado. Dmitri se puso de pie. Lo juro ante Dios. Yo no he derramado la sangre de mi padre. Soy culpable de cualquier vergüenza, cualquiera. Pero soy inocente de eso. Soy inocente de la muerte de mi padre. Después del juicio, Iván cayó presa de delirios. Caterina asumió su cuidado y también ejecutó el plan que Iván tenía para sacar a Dmitri de la cárcel. Y así, una noche Dmitri fugó de prisión y más tarde pudo partir a América con Grushenka. Antes del viaje, Alexei y Dmitri se despidieron. Alexei, dime, ¿cómo está nuestro hermano Iván? Elena lo cuida. Él delira. Se ríe y llora de todo y de nada. Y por momentos, los dos parecen felices. Quiero expiar mis culpas, Alexei. Allá en América trabajaré duro para llegar a ser una mejor persona. Yo no soy quien para juzgarte. Pero sé que si quieres cambiar de verdad, eso bastará para salvarte. ¿Tú también te vas? Tengo una misión. La que te encargó el padre Sosimo. Alexei sonrió asintiendo y tomó las manos de Dmitri. ¿Tú no tienes miedo? No le tengas temor a la vida, Dmitri. Es muy bella cuando se practica el bien y la verdad. Así es. A eso voy. Así será. Y entonces los hermanos se dieron un abrazo. El último abrazo. Y cada uno partió a realizar su propia misión. Emprendiendo cada cual una vida totalmente nueva. Hemos escuchado Los Hermanos Karamazov, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Mario Velázquez, Marcelo Rivera, Daniel Neumann y Óscar Carrillo. Adaptación de Mariana de Altaus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.